Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar sobre el aclamado mangaka Akira Toriyama, quien lamentablemente falleció el pasado marzo. Además, también repasaremos la correspondencia de la semana y después Cristian Soto nos dará algunos consejos para aprender japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? Nosotros tristes por el fallecimiento del querido mangaka Akira Toriyama, autor de obras tan famosas como Dragon Ball o Doctor Slump. Sí, Akira Toriyama falleció el pasado 1 de marzo a la edad de 68 años, debido a un hematoma subdural agudo. Su deceso ha causado una gran consternación, tanto dentro como fuera de Japón, y miles de personas han manifestado su pesar y sus condolencias a su familia en prensa y en las redes sociales. El maestro Toriyama, como muchos se refieren a él, nació el 5 de abril de 1955 en la prefectura de Aichi. Empezó a dibujar desde la infancia y parece ser que la obra Astro Boy de Osamu Tezuka creó en él un enorme interés por el manga. Aunque Toriyama estudió diseño en una escuela de bachillerato industrial y estuvo trabajando en una agencia de publicidad diseñando pósters, le costaba adaptarse al trabajo y finalmente lo dejó después de 3 años. En 1978, a la edad de 23 años, tras dejar su trabajo en la agencia de publicidad, se decidió a participar en un concurso para aficionados organizado por la revista semanal Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Esta revista publicaba semanalmente una recopilación de capítulos de diferentes series de manga. El trabajo de Toriyama no fue seleccionado, pero entonces participó en un concurso organizado por la revista semanal Shonen Jump, de la editorial Shueisha. Esta revista también publicaba una recopilación de diferentes manga, enfocada a un público joven y mayoritariamente masculino, con historias que tenían temáticas muy variadas, donde abundaban las de deporte, de robots, de historia y también solían contener grandes dosis de humor. El manga presentado al concurso por Toriyama era una parodia de Star Wars o La Guerra de las Galaxias que causó mucho interés en el editor de la revista, quien se comunicó con Toriyama para pedirle que creara una historia original. Finalmente, ese mismo año, Wonder Island se convirtió en el primer trabajo publicado de Akira Toriyama, apareciendo semanalmente en la revista. Tras varias historias publicadas en la misma revista, finalmente, en 1980, se empezó a publicar Doctor Slump, la obra que lo lanzó a la fama. Por cierto, el manga de Doctor Slump le trajo en 1981 su primer premio a Akira Toriyama, ya que ganó el Shogakukan Manga Award, otorgado al mejor shonen o shoujo manga del año, es decir, al mejor manga para chicos o para chicas, y además se convirtió en anime ese mismo año. Sí, Doctor Slump es una de mis obras favoritas. Se estrenó en muchos países, incluyendo varios de ellos hispanohablantes. En España se estrenó en un canal autonómico en 1987, cuando yo todavía era una niña, e influyó muchísimo en mi infancia. No solo en mi manera de dibujar, tratando de imitar el estilo kawaii y divertido de Toriyama, sino también en los tipos de intereses que despertó en mí. Trata de la historia de un científico inventor llamado Senbe Norimaki, quien vive en la Villa del Pingüino, en un mundo donde los humanos conviven con otras criaturas fantásticas y animales que hablan y se comportan como humanos. Senbe Norimaki crea una especie de robot biónico al que llama Arare Norimaki, que resulta ser una niña muy ingenua y curiosa, con muy buen corazón, lo que provocará divertidos malentendidos. Todo eso, añadido a su tremenda fuerza física, causará mil y unas situaciones tan desternillantes que la risa hace que hasta se te salten las lágrimas. Además, usando una máquina del tiempo, se encontrarán con un huevo de dinosaurio, del que nacerá una especie de bebé angelito llamado Gachan, al que adoptan en la curiosa familia Norimaki. Sí, en México también fue un anime muy popular. Quizá una de las escenas más divertidas y populares de la serie era cuando Harare, en sus paseos por la Villa del Pingüino, se encontraba con los popós kawaii de color rosa, que fueron los que crearon toda una cultura de popós kawaii en Japón que perdura hasta la actualidad. Sí, cierto. Además, este anime marcó un antes y un después en la historia del anime en los países extranjeros, porque fue el primero que nos trajo la cultura de la vida cotidiana en Japón a nuestras pantallas. Hasta ese momento, aunque muchos animes japoneses habían triunfado con gran éxito, casi todos trataban historias que ocurrían en otros países o historias de ciencia ficción. Por ejemplo, Heidi, Marco, Mazinger Z, La abeja maya, Candy Candy. Pero en cambio, Dr. Slump nos abrió una ventana a la vida diaria en Japón. Por supuesto, en versión parodia, pero al fin y al cabo, la vida en Japón. Es cierto, por ejemplo, los episodios siempre comenzaban o terminaban con unos cuervos volando y graznando en el cielo. ¿Quién se hubiera imaginado que es cierto que en Japón los cuervos campan a sus anchas por doquier? Sí, y también había un personaje llamado Superman que iba vestido de Superman y que comía unas ciruelas encurtidas muy ácidas. Ahí fue cuando nació mi curiosidad por las ciruelas encurtidas umeboshi, que fue una de las primeras cosas que quise probar en cuanto vine de viaje a Japón por primera vez. Desde luego que esta fue una serie entrañable que marcó a muchas personas. Pero también no podemos dejar de hablar de la serie que en 1984 lanzó a Akira Toriyama a la más absoluta fama. Se trata nada más y nada menos que de Dragon Ball. ¡Ay! Parece ser que Akira Toriyama era un gran fan de las películas de Kung Fu y su editor le sugirió crear un manga sobre ello. Así nació en 1983 Dragon Boy, que evolucionó hasta convertirse en Dragon Ball un año después. La serie se publicó semanalmente en Shonen Jump desde 1984 hasta 1995 y también se publicó en una colección de 42 tomos con un total de unos 260 millones de ejemplares vendidos en el mundo, según cifras del periódico Nikkei.com. Dragon Ball es uno de los mangas más vendidos nacional e internacionalmente de todos los tiempos. Sí, Dragon Ball es una historia llena de artes marciales que trata sobre Son Goku, un niño que pasa su vida entrenando karate y kung fu hasta que conoce a Bulma, una atractiva chica que le propone ir en busca de las siete bolas del dragón por todo el mundo, ya que el reunirlas trae la concesión de un gran deseo. Ajá, los amigos de Son Goku se unen en la búsqueda de las bolas y empiezan a vivir divertidas aventuras, llenas de luchas, descubrimientos e interesantes personajes. Esta es otra de las series que nos han acompañado durante nuestra niñez. Además de hacernos reír, también nos ha emocionado y nos ha hecho vivir las aventuras de Son Goku como si nosotros fuéramos uno más de sus amigos. Sí, y además la serie tuvo tanta, pero tanta popularidad que tuvo varias sucesiones como Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y varias más. La serie inspiró videojuegos, juegos de cartas, de rol y cientos de productos, figuras y juguetes. Cierto, incluso en España era fácil encontrar productos de la serie. Yo tenía pegatinas y un llavero con la forma de una de las bolas de dragón, que eran amarillas con estrellas rojas en su interior. Por cierto, esta serie me mostró por primera vez cómo son los dragones asiáticos. Hasta entonces, yo solo había visto, pues en cuentos, dibujos animados y películas, a los dragones europeos, que son más tipo dinosaurio alado. Oye, es cierto, el dragón de Dragon Ball es el típico dragón asiático. Tiene una cabeza similar a la de los camellos, antenas como las de los ciervos, orejas de vaca, unos bigotes finos y muy largos, y un cuerpo parecido al de una serpiente y cubierto de escamas, pero con cuatro patas que son como garras de halcón. En Asia se considera a los dragones como protectores de la humanidad. Son símbolos de buena fortuna que aportan fuerza y coraje en nuestras vidas. Sí, esta serie nos enseñó mucho de la cultura asiática y además fue una serie que inspiró muchísimo a otros artistas de manga y también influyó en muchas otras obras. Así es. Tras la noticia de su fallecimiento, muchos autores de manga y anime manifestaron su dolor con mensajes publicados en prensa y redes sociales. Por ejemplo, Masashi Kishimoto, autor de Naruto, quien lo consideraba el dios del manga, le envió este mensaje. Crecí con su manga, que se convirtió en parte de mi vida. Cuando tenía un mal día, Dragon Ball me ayudaba a olvidar mis problemas. Yo no tenía mucho más que eso al ser un chico de campo, y la serie me salvó. Acabo de recibir la noticia de su fallecimiento, golpeándome con una tremenda sensación de pérdida, incluso mayor que cuando terminó Dragon Ball. Todavía no sé cómo voy a conseguir lidiar con este agujero en mi corazón. Ay, qué mensaje tan bonito y tan triste a la vez, ¿no? También Eiichiro Oda, el artista de manga de One Piece, escribió: Toriyama fue uno de los fundadores de una era en la que tanto adultos como niños podían leer y disfrutar el manga, a pesar de que no se consideraba bueno para la educación. Nos dejó quien nos hizo soñar con el alcance de las cosas que el manga puede lograr y nos permitió mostrar que incluso podemos expandir nuestro campo al mundo. El trabajo de Toriyama inspiró desde la niñez no solo a los artistas de manga, sino a todos los creadores de todas las industrias. Es cierto, Akira Toriyama también se encargó de la creación de ciertos personajes para videojuegos, ¿verdad? Así es, la exitosísima serie de videojuegos Dragon Quest contó con la colaboración del maestro Toriyama para el diseño de sus personajes. Esta serie de videojuegos de rol o RPG ha tenido tanto éxito que se ha vendido en muchísimos países y traducido a varios idiomas. Además, su historia es tan buena que hizo nacer la versión en anime, manga y varias novelas. ¡Qué buenos son sus trabajos! Sin duda, lo vamos a extrañar y sus fans lo recordarán por siempre. Sí, se le tiene tanto cariño que incluso en México, Argentina y varios lugares fuera de Japón le organizaron misas en su nombre, sí, reuniendo a cientos y cientos de fans en su honor. Amigos, esperamos que hayan disfrutado este buzón dedicado al gran maestro Toriyama. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Chala, Head Chala, interpretado por Hironobu Kageyama, que es el tema de apertura de Dragon Ball. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos desde Santiago, de Chile, donde nos escribe Jorge Andrés Zúñiga. Nos dice que nos escribe para comentar sobre la segunda parte del programa del Parque del Estudio Ghibli, que le gustó mucho. Y dice que mientras nos estaba escuchando, estaba viendo las fotos del parque en el blog y aparte de que le pareció que todo estaba hecho con mucha exactitud y le impresionó, estaba sonriendo y dice que estuvo pensando que ojalá la radio de Kiki también funcionara y diera el reporte del tiempo. Pues Sí. Jorge, era una radio de verdad, se podía sintonizar y escuchar cualquier emisora de Japón. ¡Wow! Y también sobre este programa nos escribe desde Ciudad de México. En México, Karen Hebe les ama barba. Dice que le encantó tu visita al Valle de las Brujas en el Ghibli Park y que le gustaría visitarlo en su próximo viaje a Japón. ¡Ay, a mí Ay, también! gracias, pues Gracias. Karen va a estar muy ocupada porque también nos dice que le gustó el programa sobre Toyosu Senkyaku Banrai, ese lugar que han abierto donde está el nuevo mercado de Toyosu, y dice que le encantaría visitarlo. Así que bueno, Karen, ya tienes muchísimos planes para tu El viaje. itinerario. Y ahora desde Choele, en Choel, Argentina, la Patagonia, Argentina, nos escribe Alberto Esteban Layana. Nos dice que logró escuchar NHK World con mucha potencia por esa zona. Pues muchísimas gracias. Y hoy terminamos con un email que nos envía Dafne Pacheco Hinata desde Santiago de Chile y nos dice que quiere aprender japonés y que por favor le enseñemos un poquito. Pues mira, tenemos buenas noticias para ti, Dafne, porque tenemos el programa de Hablemos en Japonés con todos los materiales para poder descargar gratuitamente en nuestra página web. Así que te recomendamos que comiences con él. Son una serie de lecciones que se pueden comenzar sin ningún nivel de japonés. Así que adelante, ánimo con tu estudio. Y ahora vamos a recordar la pregunta del mes. ¿En qué periodo de la historia japonesa está inspirada la arquitectura de Toyosu Senkyaku Bandai? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de MiTokyo. Y ahora vamos con unos consejos de Cristian para aprender japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto y al igual que muchos de ustedes, siento una gran pasión por todo lo relacionado con la cultura japonesa, especialmente por el idioma. Si estudias japonés o estás interesado o interesada en aprender, quisiera darte algunos consejos que seguramente te van a ser muy útiles en este largo camino. Primero que todo, es bueno que tengas una idea clara de lo que querés hacer con el idioma. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Te interesa aprender para leer manga o novelas japonesas? ¿Te gustaría poder comunicarte con japoneses en su propio idioma? O quizás estás pensando en venir a vivir a Japón por trabajo o estudio y necesitas empaparte de la cultura de este país. Y es que cada una de las cosas que acabo de nombrar exige que desarrolles habilidades distintas. Te voy a contar algo que me pasó a mí. Antes de venir a vivir a Japón, estudié japonés por 2 años en una academia. El profesor era buenísimo, pero se centraba demasiado en el libro de texto. Con él aprendí muy bien la gramática, y aunque sobre el papel yo era bueno en el idioma, durante todo ese tiempo nunca participé en una conversación real en japonés. Como resultado, cuando por fin llegué a Japón, no entendía ni una sola palabra de lo que la gente me decía, y tuve que volver a estudiar todo desde el principio. No te asustes por lo que acabo de contarte. Al contrario, que esta experiencia te sirva para que puedas optimizar tu energía y tu tiempo de estudio para alcanzar tu objetivo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.